recordando a James Mason. James Mason fue un actor de cine británico que también accedió a la televisión. Nació en Huddersfield, Inglaterra, el 15 de mayo de 1909 y falleció en Lausana, Suiza, el 27 de julio de 1984. Se desempeñó tanto en películas británicas como estadounidenses. Hijo de un próspero comerciante, decidió estudiar arquitectura en la Universidad de Cambridge, pero abandonó sus estudios para dedicarse a la interpretación con la Gales Company en Dublín, para luego ingresar en el Teatro Old Vic de Londres bajo la dirección de Tyrone Guthrie y Alexander Korda. Debutó en el cine con Ley Extra, 1935, de Alfred Parker. Su atractiva apariencia y su voz característica le ayudaron a convertirse en un gran actor, y de 1935 a 1949 protagonizó muchas películas británicas, convirtiéndose en un rostro familiar de producciones de bajo presupuesto, como actor de carácter, por lo general de villano, con un toque sádico y refinado, obteniendo sus dos primeros éxitos con Perfidia, 1945, y El Séptimo Velo, 1947, donde realizó una extraordinaria interpretación del despiadado mentor de su sobrina pianista. Y luego sigue otro de sus grandes trabajos, Larga es la noche, 1947, de Carol Reed, en la que interpretó al líder irlandés Johnny McQueen, perseguido por la policía tras un audaz robo. Gracias a estos éxitos, llegó a Hollywood, donde debuta en 1949 con Atrapados. Su talento y experiencia le llevaron a interpretar un gran número de papeles en Hollywood y se fue alejando de la dura imagen de trabajos anteriores sin perder su refinamiento y siempre con un toque de clase. Entre lo mejor de sus primeros trabajos americanos se destacaron Madame Bovary, 1949, de Vincent Minnelli, El prisionero de Senda y El zorro del desierto, ambas 1952. Cinco dedos y Julio César, 1953, donde interpretó a Brutus. En 1954, Vincent Minnelli le dirige nuevamente en Nace una estrella, en la que James Mason interpretó a Norman Maine, estrella de cine en decadencia que descubre a la joven Vicky Lester, interpretada por Judy Garland, en uno de los grandes momentos de su carrera, siendo una remake de Ha nacido una estrella del año 1937 de William Wellman. James Mason ganó el Globo de Oro y fue nominado al Oscar como mejor actor. En 1954 debutó como director con El Chico y produjo algunas de sus películas. En esos años siguieron La nave de los condenados, El otro, Historia de tres amores y Las ratas del desierto. Luego, 20.000 leguas de viaje submarino, sobre la novela de Julio Verne, interpretando al Capitán Nemo. Sigue El príncipe valiente, siendo el malvado Caballero Negro, y luego Isla en el sol. Y en 1958, Alfred Hitchcock le dirige en Intriga Internacional, en la que interpretó al malvado Philip Vandan, incansable y refinado perseguidor de Cary Grant, para luego ser el explorador del viaje al centro de la Tierra, sobre otra novela de Julio Verne. Una muy interesante y buena película. Después viene el obsesionado Profesor Humbert de Lolita, dirigido por Stanley Kubrick, cerrando la década de los años 50 con Terror en Alta Mar. En los años 60 actúa en El espadachín del Siena, La isla del héroe, donde vuelve a interpretar al Capitán Nemo, Lord Jim junto a Peter O'Toole, La caída del Imperio Romano con Sophia Loren, Christopher Plummer y Stephen Boyd, Gengis Khan con Omar Sharif, El crepúsculo de las águilas con George Peppard, Llamada para el muerto y Mayerlin, entre otras. Fue nominado nuevamente al Oscar de la Academia en 1966 como mejor actor de reparto por Georgie Gell, La soltera retozona, así se tituló en nuestro país, en la que repitió el esquema de Lolita, esta vez con una joven Lynn Redgrave como objeto de deseo. Durante la década de los años 70, intervino en numerosas producciones: Los visitantes de la noche, El fin de Sheila, El emisario de McIntosh, Hombres malos del río, Contrato en Marsella, El viaje de los condenados, La cruz de hierro con James Coburn, El cielo puede esperar con Warren Beatty, Pasaje peligroso, Los niños del Brasil junto a Gregory Peck, Lazos de sangre, Rescate suicida, Trato sucio, El diablo bajo el sol y El incendiario. En los años 80, uno de sus últimos trabajos fue el de un duro y corrupto abogado que enfrenta al protagonista Paul Newman en la película Será Justicia, 1982, de Sidney Lumet, por la que obtuvo su tercera y última nominación al Oscar de la Academia como Mejor Actor de Reparto. Y luego seguirían Barba Rubia y Operación Rescate, siendo su última aparición destacable para el cine en la película La Cacería, del año 1985, de Alan Bridge. James Mason, en sus 50 años de carrera, desde 1935 a 1985, filmó 114 películas y un cortometraje. Para la televisión, participó en 19 series y 7 miniseries, entre ellas Jesús de Nazaret, de Franco Zeffirelli, que se estrenó en los cines, y en 10 telefilmes. En su vida privada, se casó dos veces. En 1941 contrajo matrimonio con la actriz británica Pamela Aquilino y tuvieron una hija, Portland, y un hijo, Morgan. Pamela, en su vida social en Hollywood, le era infiel, pero fue ella la que le inicia en 1962 un proceso de divorcio acusándole de adúltero. Y en 1964 se separó de ella tras un complicado y caro proceso de divorcio que le costó $1,000,000. En agosto de 1971 se casó con la actriz Clarissa Cage y era un gran amante de los animales, particularmente de los gatos, y con su esposa Pamela son coautores del libro Los gatos en nuestras vidas, que se publicó en 1949. Y en 1981 publicó su autobiografía Before I Forget. James Mason sobrevivió a un severo ataque cardíaco en el año 1959 y falleció como resultado de otro ataque cardíaco el 27 de julio de 1984 en Lausana, Suiza, donde se había radicado, y fue incinerado y dejó todo su patrimonio a su segunda esposa, Clarissa Cage, pero su última voluntad fue apelada por sus dos hijos. La demanda no había sido resuelta cuando Clarissa Cage falleció el 21 de julio de 1994 de cáncer y legó sus posiciones al gurú religioso Satya Sai Baba, incluidas las cenizas de su esposo James Mason que ella guardaba en su hogar. Los hijos de Mason demandaron a Sai Baba y posteriormente hicieron que las cenizas de sus padres se enterraran en el cementerio Cossier du Bébé en Vaud, Suiza, a escasos pasos de la tumba de su viejo amigo Charles Chaplin. Así recordamos a James Mason, con motivo de haberse cumplido el pasado sábado 27 de julio 35 años de su fallecimiento.